Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y este programa, pues es un programa grabado en el que, bueno, pues vamos a meter un poco de marcha agostil. Sí, estamos en agosto, pero no faltamos a la cita los jueves a las 20 horas en directo en Radio Topo en el 101.8 de la FM o bien en la web, en nuestra web en radiotopo.noblezabaturra.org, y a lo mejor, si es que hay alguien ahí, por decirlo de alguna manera, puede que nos estés escuchando en el barrio de Torrero desde Radio Chabolo o bien en Teruel, o en Manresa, o en Alacant, o en Madrid, o en Granada. Bueno, pues toda esa gente que amablemente nos remite. Y también recordarte la radio, la página web, perdón, de las radios libres y sin subvenciones en radioslibres.info. Y en el programa de hoy, ¿de qué hablaremos? Pues bueno, vamos a hacer un especial a propósito de, bueno, pues de en la última parte del programa hablaremos de, con una entrevista muy interesante con Diego, secretario de la CNT de Logroño, y a propósito de un caso represivo que se está produciendo allí, donde varios militantes sindicalistas se enfrentan a años de cárcel. También, bueno, pues editorializaremos con una, pues con un texto de J.M. Marshall que se llama Las encuestas y mis cuentas, a propósito de precariedad, todas las encuestas que se hacen, la EPA y todo esto, y la realidad que a menudo es de otra manera. También, pues aunque ya sabíamos que está creándose una organización libertaria de confluencia en Aragón, pues ha tenido su tercera asamblea abierta, AUNAR, y os leeremos muy brevemente su declaración de intenciones, que la verdad es que es bastante interesante. Su asamblea tuvo lugar el pasado viernes 31 de julio en el Centro Social Ocupado Quiquemur. Pues con eso y alguna noticita así breve, pues llenaremos este programa, y a lo mejor lo escucháis alguna vez más repetido, porque claro, es lo que tiene agosto, que todo el mundo parece que se ha ido de vacaciones, menos yo. Porque, por desgracia, me va a tocar hacer el programa a mí solito. De todas formas, comentar que, bueno, pues que lo hemos recomendado ya a lo largo y ancho de este mes de julio y agosto, en que parece que va a estar todo como muy parado. Pues bueno, que recorráis Aragón, que Aragón no solo es Zaragoza, no solo son las fiestas de San Lorenzo en Huesca, ni la vaquilla de Teruel y esas cosas, sino que, bueno, pues hay un montón de pueblos, de lugares donde se hacen cosas y cosas de cultura que la verdad es que son muy interesantes. Y también os animamos, por supuestísimo, a recorrerlo en bicicleta. Con el primer panel de esta tarde, suerte y que vaya mejor. Adelante. acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Bueno, os vamos a dejar aquí con un poco de música de fondo. Hoy vamos a poner afrobeat, que el afrobeat es una cosa así que ya no está muy de moda, que es una mezcla entre el jazz y la música africana tradicional y, bueno, pues un poco funky, un poco de todo, y que, bueno, pues es poco conocida, así que escuchad un poquito. Mayormente instrumental, como escucharéis. Y vamos, como os he dicho, con este artículo de J.M. Marshall que se llama Las encuestas y mis cuentas, que hoy utilizamos de editorial. No sé muy bien el porqué, pero cada vez que salen los datos como la encuesta de población activa o las cifras del paro y algunas de esas estadísticas del INE, a mí se me queda cara de tonto. Últimamente desde el poder pepero todo es euforia, afirmaciones de que estamos en el buen camino, y lo cierto es que hasta me alegro de que haya gente que encuentre curro, aunque sea cualquier curro, como esos 50.900 aragoneses que cobran menos del salario mínimo, datos de la propia encuesta de población activa. Es por ello que he preferido dejar que se enfríe un poco esa euforia para entregarme a la más pura especulación y mirar las cosas desde la lente que más a mano tengo, la mía. Mirar por esa lente, hacerme mi propia encuesta, me lleva a reafirmar lo que es una evidencia, que puede uno trabajar a jornada completa y aún así no andar muy boyante, o, si amplío un poco el foco a mi realidad inmediata, seguir siendo pobre. Quiero aclarar que yo siempre he sido población activa, que tan apenas he cobrado el paro o subsidio alguno, por lo cual soy uno de esos contribuyentes modélicos que encima tiene la deferencia de no ponerse malo y conservarse razonablemente bien de salud. Pese a ello, la recompensa ha sido más bien exigua por parte de Papa Estado. En la práctica me pongo a mirar mis nóminas y descubro que en los últimos 11 años mi salario esencialmente no ha variado euro arriba, euro abajo. He cambiado de trabajo, de sector, y siempre cobro en torno a los 1.000 euros. Misterio. Resulta además que nos hayamos metido en plena negociación de convenio y la promesa de la patronal tras 5 años de congelación salarial es una subida, con suerte, de menos del 1% anual. Y eso si los sindicatos aceptan firmar a 3 años y si dejamos que se queden congelados todos los pluses, incluido el de transporte. Subida tan generosa me supondrá, tras descontar impuestos, unos 80 euros al año. Eso sí, comparado con la subida de 1,3, 1,30 euros mensuales de la pensión de mi querida mamá, casi parece una fortuna. Mi padre tuvo el detalle de morirse para ahorrar al erario la ayuda a la dependencia que había solicitado 3 años antes. Ahora bien, si miro otras estadísticas, resulta que el coste de la vida no ha llevado el mismo sendero que mi nómina o la pensión de mi madre. Solo la electricidad resulta que ha subido un 11% de enero a julio de 2015, y en 2014 subió un 18%, según los datos de Facua. De momento no preveo alumbrarme con velas, así que de ese pago no me libro. También han subido en los últimos años el gas, aunque este año bajará un poco, el agua corriente, todas las tasas municipales, algunas hasta duplicarse en una década, las comisiones bancarias, los alimentos básicos y del IVA ya ni hablamos. Este último igual lo bajan, que vienen elecciones. ¡Cuánta magnanimidad! Vamos, que ya eche mano del abaco, la estadística o contando con los dedos, deduzco que voy perdiendo poder adquisitivo a ojos vista. También me da por leer y me encuentro con un dato que me dice que los jóvenes aragoneses cobran un 24% menos de media que en 2009. pues será por eso por lo que cada vez más gente ha optado por esa salida laboral que pasa por los vuelos internacionales del aeropuerto. Porque si me pongo a mirar a la gente más joven que conozco, encuentro, por encima de todo, demasiadas paradas que aspiran a algún estupendo curro temporal por un salario de hambre. Estudiar va saliendo caro, pero formarse es la mejor opción, siempre y cuando retomemos unas líneas más arriba y no descartemos hacer la maleta. Luego volvemos al mundo encuesta, esa especie de Arcadia feliz en la que habitan nuestros gobernantes, y las aspiraciones dicen por dónde van los tiros. El ministro José Manuel Soria se ha mostrado confiado en que este año se logrará superar en algunos millones el récord de turistas internacionales. Al mismo tiempo, para los presupuestos generales siguen congeladas las partidas de investigación. ¿Será cosa mía o estos datos nos dan una clara lectura de por dónde van los tiros? Sí, señores del poder, estoy deseando que me llamen demagogo, que me digan agorero, que denuncien mi negatividad y mi mala leche, aunque lo dudo porque solo soy ciudadano, calderilla humana de la de bota y calla. A lo mejor no tengo que preocuparme, leer menos, por lo menos no tendré que digerir sus datos precocinados, se me atragantan. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Ah, sobre la vida en el planeta, se me ha olvidado en el sumario, hablaremos al final, y sobre las consecuencias de la energía nuclear, pero sobre todo de lo que hablaremos será del aniversario de Hiroshima y Nagasaki, que fue la semana pasada, y bueno, pues con una pequeña pizza que he preparado. Hoy os vais a cansar de oír mi voz. Como os he dicho, lleva un tiempo funcionando una iniciativa que se llama Aunar, una idea, bueno, pues de Organización Libertaria en Aragón, y que ya lleva varias asambleas, y bueno, pues tenemos aquí su declaración de intenciones, que os voy a leer un poco por encima, porque tuvieron una tercera asamblea abierta el viernes 35 de julio, y bueno, pues esta iniciativa la promueve un conjunto de militantes y activistas de distintos movimientos sociales y sindicales de Aragón, que bueno, pues están participando en diferentes movidas desde un punto de vista anarquista, y bueno, pues nos dicen lo siguiente. Entendemos que el 15M supuso un punto de inflexión en la forma de comprender la política, y vivimos con entusiasmo cómo en las distintas plazas de nuestras ciudades y pueblos se crearon espacios de encuentro y debate político que hasta entonces no se daban. Sin embargo, vemos cómo la evolución del discurso del no nos representan ha desembocado en un giro electoralista de estos movimientos sociales, consecuencia de no haber sido capaces de articular un discurso por fuera de las instituciones, al hablar solamente de objetivos tan abstractos como el fin del capitalismo o la abolición del Estado, cuando hay que ser conscientes de que no es eso lo que ahora mismo está en juego, sino que nos encontramos en un proceso de acumulación de fuerzas y de atender a nuestras necesidades más inmediatas. Es por ello que han sido las organizaciones electoralistas las que han asumido este papel, convirtiéndose en una opción atractiva en el corto plazo para una parte importante de la población cansada de ver cómo sus condiciones materiales de vida empeoran. Ahora bien, el Estado no es una herramienta neutra al servicio de quien quiera utilizarla, sino que tiene unas funciones concretas, bien definidas, de mantener el statu quo a base del monopolio de la fuerza. Con un capitalismo cada vez más global, sus instituciones no dejan de ser herramientas de gestión de la miseria al servicio de los poderes económicos y financieros de carácter supraestatal. El neoliberalismo no se acaba con un real decreto. Y nos dicen que, bueno, pues es necesario establecer una línea estratégica común a largo plazo, que tenga objetivos tácticos y, sobre todo, siendo conscientes que los movimientos sociales y los anarcosindicatos no hay por qué reemplazarlos, sino hacer una organización unitaria que enriquezca el trabajo que estos realizan, porque ninguna revolución social ha sido posible sin una acción colectiva fuerte y autónoma de masas, y es por ello que esta organización serviría para fortalecer y desarrollar este tipo de movimientos mediante la coordinación de quienes, teniendo prácticas libertarias, actualmente participan en ellos en nuestro contexto territorial. Hablamos, por supuesto, de lo que es en estos momentos Zaragoza y, quién sabe, si Aragón. Desde AUNAR nos dicen: vemos la necesidad de resignificar o clarificar términos del anarquismo clásico, como propaganda por el hecho o acción directa, que son normalmente incomprendidos o intencionadamente tergiversados, así como romper con las estéticas socialmente impuestas al anarquismo para así salir de nuestros espacios de resistencia y de la subcultura para pasar a la ofensiva política. En resumen, queremos construir de forma colectiva una alternativa real, territorial, fuerte, organizada y por fuera de las instituciones, para convertirnos en protagonistas de nuestras propias vidas en la esfera política, económica y social. Pues eso, que ya van 3 asambleas abiertas, que ahí están funcionando la gente de AUNAR, y que, bueno, el manifiesto completo lo podéis leer en el blog del Acratador, elacratador.noblezabaturra.org, así como la acratorial de hoy. ¿De qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. A la Ángel. Madrid, a la Madrid. Que te den. En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Teniendo tu color. Sintonízanos. Y ya que estamos con... no solemos poner música, pero bueno, voy a dejaros un ratico con un tema de Ray Lema que se llama Marabout. Y este también viene del afrobeat, es un cantante africano. Y bueno, pues luego empezó a hacer así esta música electrónica tan peculiar. Y además, bueno, pues es un intérprete de piano, de teclados, de además de percusión, impresionante. Tango moko boy, katia motema. Moto na moto, atonda kalina. Miki lingana tamboli, manakise moko. Muangana yango, kaka marabu. Iyo, yolele. Yolele. Oh, Radio Topo, contrainformación. A ver, que me dicen que repita los blogs de donde puedes bajarte los textos que es, pues que comentamos aquí, pues en el acratador.noblezabaturra.org, aunque también en la web de Radio Topo, en radiotopo.noblezabaturra.org, normalmente pues puedes colgamos el podcast del Acratador y ahí puedes encontrar todo lo que, bueno, pues todo lo que vamos haciendo. Y con esta música tan peculiar que Sara Malikian, violinista armenio que, bueno, que hace poco tuvimos en Zaragoza, pues tenemos aquí a Diego, secretario de la CNT de Logroño, al que vamos a entrevistar. Pues bueno, buenas tardes, antes que nada. Hola, buenas tardes. Y aunque aquí hemos hablado mucho de ello, pero como CNT es un sitio que tiene muchas formas de verse, pues bueno, cuéntanos. ¿Qué es CNT para ti o como secretario? Vamos, eso queda muy fuerte decirlo, pero vamos, muy institucional. Igual. No, sí, la verdad es que impone un poquillo cuando dicen, ah, secretario general. Bueno, pues CNT es una confederación de sindicatos que intentamos tratar el tema laboral de una forma revolucionaria, sin liberados y sin subvenciones. Luego, cada CNT de cada sitio es un mundo, o sea, pero bueno. Ya claro, con todas las realidades de, bueno, de todo lo que es la península y las islas. Y bueno, pues ¿en qué andáis CNT de Logroño, esta ciudad que está tan cerca pero que tampoco conocemos a veces? Bueno, ahora estamos un poquillo del bajón veraniego y todo eso, pero bueno, últimamente hemos tenido sobre todo pues algún conflicto en la hostelería, luego también hacemos el último acto así social que preparamos fue el 1 de mayo y luego tenemos bastante actividad cultural que no la hacemos nosotros directamente, pero tenemos unos locales bastante grandes que incluyen un teatro y ahí se suele llevar mucha actividad cultural. Bueno, es verdad, cuéntanos porque en la calle Baños creo que tenéis un local que, bueno, que es un edificio entero o dos, que es, bueno, bastante impresionante, ¿no? Sí, CNT Logroño está en los locales de la CNT de los 20 y 30 y por lo tanto son unos locales antiguos, está como un edificio principal y luego al lado como un teatro que construyeron los afiliados de entonces en el 31 y que se van restaurando y se van arreglando poco a poco. Y bueno, y nunca hay ni tiempo, ni gente, ni dinero suficiente para terminar de arreglar, pero bueno, esperemos que eso más o menos vaya tirando adelante y así. Bueno, he dicho bien, ¿no? La calle Los Baños, por si... Sí, en la calle Baños 3 estamos ahí, pues cerca del centro, es una calle un poquito que olvidada de la mano del ayuntamiento, pero ahí estamos. No, y digo porque, claro, ya los que hemos visto ese local, la verdad es que nos quedamos alucinados, son cientos de metros y bueno, y para... una actividad bastante, pues bastante constante, porque dentro de la realidad logroñesa, Logroño es una ciudad que, como he dicho al principio, pues está como muy cerca, pero de la que en realidad parece que sabemos tirando a poco, y mira que la tenemos aquí a un paso. Cuéntanos algo de, bueno, pues de la realidad de tu ciudad. ¿Cómo ves Logroño? Bueno, pues nosotros siempre solemos ser muy autocríticos y decir, buah, aquí es una ciudad que no pasa nada y tal, pero sin embargo a veces cuando viene gente de otros lados y van a alguna charla o algo, pues se asombra de la cantidad de gente que va a charlas, a actos y así, ¿no? Pues en Logroño la verdad es que hay bastantes colectivos, dentro de lo pequeñita que es, pues hay mucha cosa, pues hay una cupa que se llama Villartruño, hay un colectivo de biblioteca autogestionada que se llama La Biblio, muy interesante. Uh-huh. Luego, pues está, por ejemplo, en el barrio de Madre de Dios, la gente de la asociación de vecinos es bastante combativa y estaba pidiendo un centro cívico al ayuntamiento y consiguieron que les medio cedieran una parte de un antiguo convento que estaba ya desacralizado desde hace muchos años y lo abrieron al resto de colectivos, y es el centro cívico de Madre de Dios y tiene muchas actividades. Bueno, este año se celebró por segunda vez el orgullo LGTBI, en este caso en Logroño, y se suele colaborar también en lo que se puede. En este caso, bueno, entre todos los colectivos se intenta colaborar para hacer un 8 de marzo alternativo al más oficial y interesante. Cuéntanos cómo fue eso del Día del Orgullo, porque claro, aquí cuando se hizo el primero y el segundo, bueno, ardía Troya, o sea que me quiero imaginar que en Logroño habrá sido parecido, ¿no? Habrá sido llamativo, sobre todo el primero, supongo, ¿no? Pues empezó, pues ya se había, por lo que se ve, ya se había intentado alguna otra vez, pero no habían conseguido seguir adelante, y sin embargo, el año pasado se consiguió lanzar el primero, colaborando entre varios colectivos, individualidades, hubo un montón de apoyo de gente que no era LGTBI y así, y salió una cosa súper potente, con una manifestación con consignas increíbles, tampoco con mucha infraestructura ni eso, ¿no? Pero muy divertido y muy bien, con actos paralelos, pues en fiestas en algún bar y así. Y este año pues se repitió, pero aumentando y haciéndolo aún más grande, pues con carroza. Este año sí que hubo carroza. Hubo unas olimpiadas con pruebas tan divertidas como carrera con tacones y cosas así, pero vamos, muy, muy divertido y la verdad es que muy potente. Y este año se hizo un recorrido de manifestación, pues con el recorrido largo que se suele hacer en Logroño, y con una cantidad de gente pues muy, muy, muy buena. Y bueno, ya que estamos hablando de la realidad logroñesa, y bueno, háblanos de unos tal Pablo y Jorge, que bueno, que es un caso que hemos ido siguiendo, pero cuéntanoslo tú. Pues Pablo y Jorge son dos afiliados a CNT Logroño, que junto con otro afiliado de UGT les están pidiendo 9, 7 y 5 años de cárcel respectivamente. Uh-huh. Bueno, a Jorge 9, a Pablo 7 y al chico de UGT 5. Por unos incidentes que pasaron en la huelga general del 14N de 2012, pero que en realidad fueron provocados por la policía. La verdad es que es una situación kafkiana, ¿no? A raíz de lo que pasó, pues se creó un colectivo que se llama Esto Represión, con gente de todos los lados de Logroño. Ahí, bueno, el chico de UGT no quiso colaborar porque desde UGT llevan otra estrategia y no están ahí, pero bueno, pues el caso es que al finalizar la manifestación de la huelga del 14N de 2012, la manifestación había sido tremenda. Yo creo que seguramente había sido la más grande que ha habido en Logroño desde vete a saber cuándo, seguramente desde el tema laboral, desde la huelga de metal, seguramente del metal de los 70. y se acabó. Una vez ya estaban acabando los discursos en la Concha de Espolón, nosotros los CNT Logroño solemos ponernos al final de la mani, solemos acabar entre la Concha de Espolón delante de y el Palacete de Gobierno, que es donde uh-huh. el Palacete del Gobierno de La Rioja. Se hizo ahí una especie de discursito final, meeting final, ¿no? Y entonces había un compañero nuestro, Jorge, que había tenido que llevar la megafonía durante toda la mani, y por una jugada que le habían hecho en su trabajo, después de haber estado después de haber le habían puesto como servicios mínimos en una cosa que no tenía servicios mínimos, no había podido evitarlo, y entonces había, después de trabajar, había estado de empalmada en los piquetes de la huelga, luego en la mani, luego no sé qué, y se tuvo que ir para entrar a trabajar, ¿no? En ese momento, cuando Jorge ya se había ido, pues resulta que hubo cargas de la policía. Hubo dos cargas. En la primera carga había ahí, claro, como ya habían acabado los discursos oficiales, digamos, en la Concha del Espolón, ya se estaba yendo toda la gente pa casa, y había de todo, había abuelos, había críos, había gente de todas las organizaciones, ¿no? Pues una primera carga de la policía, en esa un policía conocido fue a por un compañero nuestro, que era Pablo, le pegó, le tiró al suelo, enseguida se juntaron tres o cuatro policías a su alrededor, le dieron, lo arrastraron y lo metieron en un coche de policía que había ahí, ¿no? La gente se indignó, protestó, no sé qué, pero bueno, no eso. Hubo otra carga. Al final sacaron las pelotas de goma que no se habían visto en Logroño desde hace siglos. Y el resultado al final de toda esta cosa que pasó es que, claro, a Jorge le quieren pedir 7 años porque se supone que desde su puesto de trabajo al que se había ido incitó todo esto. A Pablo le piden hasta los daños del coche de policía cuando estaba encerrado en el coche de policía, unos daños que, bueno, dices tú, y al de UGT, que lo detuvieron tal que 2 semanas después se les ocurrió de repente ir a por este 2 semanas después, pues le están pidiendo también barbaridades. Uh-huh. Es la típica, bueno, eso aquí alguna vez hemos hablado sobre ello, es lo que llamamos el militante Rambo, que es el militante que es capaz de poner en jaque él solo, bueno, en este caso con otros dos, a decenas de policías, romperlo todo y al mismo tiempo irse luego y salir de rositas, ¿no? O sea, es un poco increíble. No sé, ¿cuál es la perspectiva de cara a este juicio también? Pues la cosa es que al principio parece que tenía mucha prisa, el fiscal presentó escrito de acusación. Al día siguiente después de salir del curro Jorge sin haber siquiera cuando se había echado a la cama, eso, bueno, pues a la hora le llamaron para que se presentase en comisaría, cogieron y le detuvieron. El fiscal presentó el escrito de acusación ese mismo día, pues con un montón de cosas, bueno, o sea, la típica versión policial, acusando incluso hasta de anarcosindicalistas, que dicen, bueno, eso lo son, pero delito no es. Uh-huh. Y al principio, ya te digo, querían ir por juicio rápido, el fiscal no se presentó cuando hubo la presentación del escrito, pero bueno, luego parece que viendo la reacción de la gente de Logroño, una manifestación que se hizo el 14N, me parece que era miércoles, pues el viernes siguiente una manifestación masiva pidiendo la retirada de cargos, porque claro, al estar ahí tanta gente de tantas edades, de tantos colectivos, de tal, eso lo vio un montón de gente y no podían, la versión, digamos que la versión oficial no se la, en ese momento no tragó, no se la creyó nadie. Bueno, pues el caso es que después de eso entró la acusación del Estado porque si había daños en no sé qué, luego buscaron al chico este de UGT y de repente ya no querían que fuese juicio rápido, y desde entonces pues estamos esperando ya fecha de juicio, claro, porque cuando pasaron de juicio de juicio rápido y teniendo ya fecha a un juicio ordinario, uh-huh. a una vista ordinaria, pues llevamos esperando fecha desde eso. Sin embargo, Jorge y Pablo, y el chico también de UGT tendrá, tienen que presentarse cada 15 días a firmar allá en los juzgados. O sea, eso no se lo quita a nadie. Uh-huh. Y con la cosa esta de que les están pidiendo cárcel, de tener en la cabeza, pero qué pasará, que no sé qué... Uf, todas estas cosas... Sí, eso es todo un clásico. Ya te digo que aquí también hemos vivido casos parecidos. Afortunadamente, como había también tanta gente, pues hay muchos testimonios y hay muchas imágenes, y la cosa es que esperamos que si cuando se dé el juicio, pues la cosa vaya bien y no haya ningún problema. Pero bueno, ellos siguen necesitando el apoyo. Se ha recogido un montón de firmas por Logroño. Se sale casi todos los jueves con una mesa de firmas que se va pasando por diferentes sitios en Logroño, y ha firmado gente de todo tipo, ¿eh? Isquemática con infarto aguda de miocardio anteroceptal y de cara diafragmática, úlceras digestivas agudas recidivantes con hemorragias masivas reiteradas, peritonitis bacteriana, fracaso renal agudo, tromboflebitis ileofemoral izquierda, bronconeumonía bilateral aspirativa, choque endotóxico, parada cardíaca. Madrid, a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. Cuídate la salud. Cuídate del fascismo. Bueno, y esto ha sido más o menos, si quieres añadir, igual alguna cosita te has dejado en el tintero. Aquí Diego, secretario de CNT Logroño. Agradeceros naturalmente a Radio Topo el que pensaseis en mí y el que os intereséis por Logroño. Pues muy bien, muchas gracias y salud. Nos vemos en las calles y en las ondas, claro. Salud. Radio Topo, contrainformación. Every Friday and Saturday night, it's Pato Pato time. The dance keeps going all night long till the morning sun. 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. El reloj marcaba las 8:15 de la mañana el 6 de agosto de 1945, cuando un bombardero Boeing B-29 llamado Enola Gay lanzó sobre Hiroshima la bomba de uranio conocida como Little Boy, con una carga destructiva equivalente a 16 kilotones de dinamita. Justo 43 segundos después, cuando se encontraba a unos 600 metros del suelo, estalló en una bola de fuego abrasador de hasta 1 millón de grados centígrados, arrasando con casi todo lo que estaba a su alrededor. Los edificios de piedra sobrevivieron a las altas temperaturas, pero llevaban impresos como un negativo fotográfico las sombras de las cosas y las personas carbonizadas frente a sus muros. La onda de choque inicial generó ráfagas de 1,5 km por segundo que arrasaron con fuerza escombros y desgarraron a su paso miembros y órganos humanos antes de volver a la zona cero. Entonces, un hongo nuclear empezó a elevarse por encima de la ciudad hasta alcanzar los 16 kilómetros de altura. Se estima que murieron alrededor de 140.000 personas en el ataque, entre ellos los supervivientes al bombardeo que fallecieron poco después a consecuencia de la radiación. Muchos morirían a consecuencia de sus heridas en las horas y días posteriores, tumbados en el lugar donde cayeron a la espera de una ayuda que no llegó o de un simple sorbo de agua. A los supervivientes aún les esperaba una serie de aterradoras enfermedades provocadas por la radiación: sangrado de encías, caída de dientes y cabello, cáncer, nacimientos prematuros, bebés con malformaciones o muertes repentinas. Y además el rechazo de sus compatriotas, que temían contagiarse. Durante muchos años, la mayoría tuvieron problemas para encontrar trabajo o casarse. Incluso actualmente, muchos de esos Ibakusha, que es como se les llama a los supervivientes nucleares, rechazan hablar abiertamente de su experiencia por miedo a la discriminación. Tres días después de Hiroshima, el ejército estadounidense lanzó una bomba de plutonio en la ciudad portuaria de Nagasaki, matando a unas 74.000 personas. Batman, que es como se llamaba hombre gordo, la bomba de Nagasaki mató en un primer momento a esas 74.000 personas, y casi en los días siguientes murieron otras 6.000. Se estima que aunque las muertes iniciales pues fueron alrededor de 200.000 personas, murieron otras 46.000 personas tan solo en el mes siguiente. Ni qué decir tiene. En ambas ciudades, en el caso de Hiroshima y Nagasaki, la inmensa mayoría de las muertes, casi un 90%, fueron de civil. Estáis escuchando de fondo a Mushio Funazawa, que es un músico que hace música para danza buto. La danza buto, precisamente, nació a raíz de, bueno, pues era como un poco la danza de la muerte, la danza de lo grotesco, que, bueno, pues que salió un poco a raíz de la gente que quedó deformada y herida durante las explosiones de Hiroshima y Nagasaki. Es como un recuerdo permanente a ese horror. Shinzo Abe, el primer ministro japonés, ha dicho en el homenaje de los 70 años de la bomba nuclear sobre Hiroshima: como único pueblo atacado por una bomba nuclear, tenemos la misión de conseguir un mundo sin armas nucleares, renovando el compromiso, pues, japonés y de otros sitios contra, bueno, pues contra este tipo de armas tan extremadamente destructivas. Ahora bien, ¿cuál es la realidad de las armas nucleares en este momento en el mundo? Que reconozcan el tener armas nucleares, pues son China, Francia, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos. Esos son los, bueno, pues los que se han adherido al Tratado de No Proliferación Nuclear. Los que no se han adherido a este tratado son India, Pakistán y Corea del Norte. Una cosa de lo más preocupante, habida cuenta que Corea del Norte, como sabéis, es una dictadura feroz, y que India y Pakistán son dos países inmensos que están, pues, en una especie de conflicto bélico soterrado permanente. Aunque han tenido armas nucleares, renunciaron a tenerlas Bielorrusia, Kazajistán, Ucrania y Sudáfrica. Se cree que tiene, bueno, está confirmado, armas nucleares Israel. De hecho, pues a la persona que lo denunció, Mordejai Vanunul, esto ha estado un montón de años en la cárcel y ahora es una especie de símbolo de la lucha antinuclear que no puede abandonar su país. Ahora está muy en boga el tema de Irán, del que no se sabe si verdaderamente tiene armas nucleares o, bueno, pues todo es simplemente una, bueno, pues un montaje estadounidense, pero todo hace suponer que países como Irán u otros sí que están, pues, en estos momentos desarrollando ingenios nucleares de una u otra manera. Para que os hagáis una idea, bueno, pues tienen los países que tienen ingenios nucleares tienen como para acabar con el planeta Tierra unas cuantas veces. Porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, Estados Unidos tiene desplegadas aproximadamente unas 7.300, entre 7.300 y 7.400 ojivas nucleares activas. Rusia tiene 8.000, Francia 300, China 250 y Reino Unido, que se sepa, 225. Un país tan pequeño como Israel se estima que tiene entre 60 y 200. Y, bueno, pues luego hay en Corea del Norte, se estima que 10, y en India, en lo que se llama, bueno, pues desde las pruebas que se llaman Smiling Buddha, Buda sonriente, manda narices, pues se estima que hay como unas 60 o 80 ojivas nucleares. En Pakistán no se está seguro, pero se estiman que entre 90 y 110. Parece que, bueno, pues que el ser humano dicen que es el animal que tropieza dos veces en la misma piedra. La verdad es que después de una experiencia tan aterradora como fue pues el ataque nuclear de Hiroshima y Nagasaki, parece que no hemos aprendido tantas cosas, que este infierno que, bueno, pues que vivieron estas 200 y pico mil personas, aunque la cifra en realidad de muertos totales pues es imposible de calcular, pues aún hoy en día se encuentran restos de radiactividad en la zona de la explosión. Otra cosa es que lleguen a afectar a las personas. Pues bueno, este horror parece que poco hemos aprendido de la lección. Y esperamos, pues bueno, que ya sea por que desaparezcan las armas nucleares y porque de un día a otro vayan, alguna vez les dé por pensar en que pueden desaparecer la energía nuclear, también este peligrosísima espada de Damocles que tenemos encima, pues llegue un día en que nos deshagamos de esta amenaza para el ser humano. Esto ha sido todo por hoy en el Acratador, un acratador de refritos que, bueno, pues que vamos aquí juntando cosas un poquillo para rellenar en agosto, dado que en Radio Topo más bien poca gente estamos emitiendo. Y aún así os animamos a seguir escuchando, aunque sea con rellenos, Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. El Acratador se despide hasta que tengamos ganas de hacer programación en directo, como siempre, con un pletórico, Salud y Anarquía, y de fondo con Fela Kuti un poco más de afrobeat.